Sin duda alguna, uno de los mejores debuts en solitario que ha tenido la historia del metal es el debut de Dio en el año 1983. Escuchábamos Rainbow in the Dark. Ese álbum, el primero, el Holy Diver de Dio, tiene cancionzotas que vale la pena, verdad, escuchar varias veces este disco para enamorarse más de él. Holy Diver es una de ellas. Don't Talk to Strangers, Straight Through the Heart y la que acaban de escuchar, que es Rainbow in the Dark. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Sean bienvenidos a la segunda hora de Hard and Heavy hoy domingo 11 de enero del año 2026 en el Planeta Rock. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales a través de arroba mapache al aire y puedes seguir también las redes sociales de Radioactiva en Instagram, arroba radioactiva y arroba radioactiva medallo si está pues en la ciudad de Medellín, que es desde donde estamos transmitiendo Hard and Heavy cada domingo. En camino, bandas como Saxon, tendremos a Disturbed, también a iStart, a Bad Omens con Just Pretend, me están pidiendo mucho música de esta banda. Viene Def Leppard y Rock of Ages, System of a Down con ATWA o ATWA, como la quieran llamar. Y cerrando los años 90, una banda que en este 2026 está diciendo adiós desde los escenarios. Megadeth llega con Trust aquí a Hard and Heavy.

buenos álbumes el año 1983 para la muestra. Ya hablábamos de Dio con Holy Diver, y en ese mismo año, en enero justamente, por allá el 20 de enero, en la fiesta de Sincelejo, ese mismo día se lanzaba el Pyromania de la banda Def Leppard, que es otro de esos discos importantísimos en el desarrollo del hard rock y el heavy metal de los años 80, con canciones como Photograph, como Too Late for Love, como Fooling, la que acaban de escuchar, que es Rock of Ages, Coming Under Fire. Ese disco tiene buenas, muy buenas canciones, diría yo. Y sería el momento también, punto álgido de la banda, antes de el suceso que ocurría con el baterista, que perdía su brazo en un accidente automovilístico, pero que en el 87 regresarían con un disco que la rompió todavía más que este, que es Pyromania. Aquí seguimos en Hard and Heavy hasta la una de la mañana del lunes festivo, con canciones de bandas como Testament, ya vienen con Over the Wall, Bad Omens y Just Pretend, y traigo los nuevos sonidos del mundo del metal colombiano, bandas colombianas, bandas emergentes. Pues tenemos por aquí justamente a una banda que ya presenté el 4 de enero y que seguirá aquí en los nuevos sonidos del metal durante este mes, y es la banda Triumphum Metal, una banda de la ciudad de Bogotá que se fundó allá en el año 2020 en plena pandemia, y que tiene una mezcla de letras poéticas, también el uso de metáforas, y además hacen uso del folclore colombiano en sus canciones. Pues vamos con más de su música, Triumphum Metal, aquí en Hard and Heavy, y que lo presente uno de los integrantes, lo que viene a continuación. Hola, ¿qué tal, parceros? Aquí habla Juan, baterista de Triumphum Metal. Espero que les guste la próxima canción, que es UPH, de nuestro álbum Alpha. Un saludito muy especial a Radioactiva y a Hard and Heavy. Sangre se supo lucrar y tu legado por siempre manchado está. and Heavy. Aquí en Radio Activa. I'm not afraid of the war you've come to wage against my sins. I'm not okay, but I can try my best to just pretend. The Legacy, la banda Testament, así se llama este álbum, donde encontramos la canción Over the Wall, que es la que acaba de sonar aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. Extrañamente, la canción que lleva el título del álbum no se publicó sino hasta 3 años después, hasta el año 1990, en el disco Souls of Black, que también es un discazo, la verdad. Mi favorito, yo creo que puede ser The Ritual, que tiene Return to Serenity, que es casi que una power ballad muy bonita, esa canción de la banda Testament. Seguimos aquí en el Planeta Rock con más bandas, con más canciones, con más historias. En camino Disturbed, también tendremos por acá a Type O Negative, que hace unos días estábamos hablando acerca de Peter Steele, quien nació un 4 de enero de 1962. Lo recordamos aquí en Hard and Heavy al vocalista de la banda Type O Negative, quien falleció un 14 de abril del 2010. Viene Christian Woman. Y antes de eso, efemérides. ¿Qué pasaba un 12 de enero del año 2004 con la banda iStart? Se lanzaba un álbum titulado The Glorious Burden, y es un álbum distinto al resto. Es un álbum conceptual, o sea que cuenta como una historia, que va como en orden contando algunas historias, y habla mucho acerca de la historia militar de los Estados Unidos, con la Declaración de Independencia, con la Revolución de los Estados Unidos, con la Batalla de Waterloo. Habla también de la Primera Guerra Mundial, incluso llega a tocar temas como el atentado del 11 de septiembre del 2001 y algunos ataques, por ahí temas de guerra, pero en este caso ya hablando de Europa. The Glorious Burden, un álbum que yo creo que es infravalorado, que no se le da el valor que realmente merece. Dura 70 minutos, pero tiene buen heavy metal y buen thrash. Escuchemos una de las canciones de ese disco. Esto es The Reckoning, iStart en Hard and Heavy.

Despidámonos de una hora más y de este 11 de enero, de este domingo que ya está llegando a su final. Con la música de Disturbed teníamos Stupefy del año 2000. Ya viene Saxon, banda británica. Hay una canción que ya he traído por aquí a Hard and Heavy que me parece muy especial. Es la que hace con la banda Amon Amarth, con los suecos. Y habla acerca también de algo de historia, de la invasión, en este caso de los vikingos, a tierras anglosajonas o en ese momento sajonas. Por eso el nombre de la banda, Saxon. Princess of the Night es lo que vamos a tener de ellos para remontarnos varios años atrás. Y desde Francia, aquí está Gojira con Amazonia en Radioactiva.